Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadro. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. Y como decía De la Rosa, conectaros a la Fórmula 1 con nosotros en español y vamos a hablar de los test. Y quién mejor que tener a mi lado que Sergio Rodríguez, porque ha estado allí in situ en todo el meollo en estos 2 días. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola Ángel, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de Bandera a Cuadros, ¿qué tal? Bueno, pues sobre todo hoy ha habido pues un gran revuelo porque iban saltando las noticias por redes sociales, imágenes, vídeos y bueno, yo creo que si no empezamos a hablar por el famoso DAS, los oyentes le va a dar un infarto si lo dejamos para último lugar. Así que bueno, el tema del DAS ha ido saliendo a cuentagotas y al principio la gente no tenía ni idea de qué es lo que era. Incluso retransmisiones pensaban que había tenido algún problema en la dirección Hamilton, cuando de pronto vio que sacaba el volante, parecía que se iba a quedar con él en la mano, pero al final no. ¿Qué viviste? ¿Cómo lo viviste allí en pista? Y bueno, ¿cómo iban saliendo las noticias? Y sobre todo, sé que, por ejemplo, a Vitebul se quedó con la boca abierta cuando vio las imágenes repetidas una y otra vez en bucle en la televisión. Bueno, ¿cómo lo has vivido allí? Bueno, yo no tengo el glamour ni tengo la opción de que me crezca el pelo tan rápido como a Vitebul, que estaba calvo y ahora está muy frondoso, pero sí que también te digo que estaba mirando las pantallas y lo primero que he pensado es eso, que digo, joder, se le sale el volante a Hamilton, ¿no? Y luego pues iba mirando, veía que era algo reiterativo en las rectas y he pensado, pues bueno, será un sistema pues muy moderno para accionar el DRS, pero digo, es que parece un Boeing 737, digo, está tirando para adelante, digo, ahora entiendo que el Mercedes sea un avión, pero al final, entre bromas y tal, hemos visto que ya la repetición de la Fórmula 1 lleva más en serio, que Hamilton salía de boxes y que tenía un volante retráctil que acercaba hacia él o lo devolvía a su posición inicial en función a sus necesidades, hasta que la Fórmula 1 se ha dado cuenta de que el movimiento de los neumáticos, la convergencia variaba y que salía un pequeño mensaje en la pantalla indicándole al piloto de que había completado este cambio en la dirección interna. Entonces ha sido como allí en la sala de prensa, pues la gente se estaba un poco intentando hacer grupitos, como los grupos de clase de trabajo del parvulario, buscando a los periodistas más experimentados, a los ingenieros o a cualquiera, ¿no? Yo me acuerdo de estar buscando como si fuera una evacuación a Albert Fábrega, como si fuera el monitor, y a ver si podía hablar con él, y luego voy a verlo y resulta que él estaba hablando con otro periodista más experimentado y digo, madre mía, ¿no? Menudo nos hemos juntado aquí. Caras de estupefacción, la gente pues no entendía, uno te decía que era el DRS, claro, y al final yo decía, pues no sé, a lo mejor es para beber agua, ¿no? Pero lo veo demasiado, demasiado sofisticado. Y al final, pues bueno, poco a poco, y cuando han anunciado que a la 1:30 había rueda de prensa de James Allison y Hamilton, ya hemos pensado, ostras, esto yo creo que la FIA ya lo sabía, porque si no, no monta un tinglao así con justo con los implicados, ¿no? Pero bueno, creo que Mercedes otra vez va un paso por delante, parece de momento legal, la FIA parece que ya tenía conocimiento de esto, y también te puedo decir que sé que más de un equipo ha formulado quejas, y no sé si Habitable, aparte de quedarse boquiabierto, ha sido uno de los equipos, pero he visto mucho movimiento en McLaren, así que quizás ellos han abierto la herida. Claro, pero el tema es que si como dicen, esto ha estado tutelado o supervisado por la FIA, da síntomas de que es legal, o que por lo menos Mercedes ha vuelto a encontrar un vacío legal en el que ahí se puede meter y permitir que se lo admitan, ¿no? Y bueno, decías Albert Fábrega, que decía en las redes sociales que bueno, que en el vídeo se veía perfectamente cómo alejaba el volante, luego lo volvía a meter, ¿no? Y que bueno, que con eso cambiaba el reglaje de convergencia. Él se le ocurrió que era el tema de la cremallera. Por redes sociales también estaba Scalabroni, ¿verdad? Que también lo conocemos, pues bueno, haciendo elucubraciones, y él no lo terminaba de ver muy legal, ¿no? Decía que bueno, que el alterar el tema del sistema hidráulico, mecánico, él lo llamaba variable steering, ¿vale? Ese esfuerzo ejercido por el piloto con un sistema pasivo y demás. Él no terminaba de verlo, ¿no? Pero según, bueno, después de rueda de prensa y demás, pues parece que ahí anda la cosa. La cuestión es que ahora los equipos tienen que encontrar algo justificable de verdad para, digamos, impugnarlo y formalizar la queja, ¿no? Porque, claro, realmente lo que es la suspensión en sí, es decir, el coche no baja de nivel, es el tema del ángulo de las ruedas, que claro, ahora la gente está diciendo qué ventaja real está sacando Mercedes haciendo esto, ¿no? Si realmente con aumentando 5 o 10 kilómetros la velocidad punta, si le va a servir de algo, o para adelantar, o qué, o simplemente como... Yo creo, Ángel, que perdona que te interrumpa, yo creo que sí. Uno de los máximos problemas de Mercedes este año, sobre todo desde que los coches son bastante más grandes con ese cambio de 2016-2017, ha sido pues el sobrecalentamiento de los neumáticos. Eso hay es. Muchas carreras en las que ellos estaban sufriendo pues una degradación superior al resto, y yo creo que aquí la inteligencia de Mercedes de querer modificar el camber, la caída del neumático, modificándola desde la curva a la recta, es sobre todo pues para paliar estos problemas de refrigeración del neumático y para poder conservar más las ruedas, tanto a tandas cortas en clasificación como en tandas largas. Así que si realmente acaba siendo legal, porque me parece un vacío aprovechable al final, el reglamento te dice, el volante está para cambiar la dirección, ok, al final el volante, ellos no están variando nada. Si se demuestra que este elemento no modifica nada de lo relacionado con la suspensión, genial, porque al final, si tú consigues modificar la suspensión desde el volante, es una suspensión activa y eso está totalmente prohibido. Pero Mercedes está como en tierra de nadie y casi como siempre, lo único que va a conseguir va a ser poner nervioso a los demás. Yo creo que Ferrari ya se deben estar dando golpes en la cabeza, con la pared. No hemos visto nada de Ferrari todavía, porque Ferrari ha tenido problemas, pero no ha enseñado absolutamente nada. A lo mejor Ferrari tiene otro sistema, no sabemos nada. Vettel decía que él no cree que eso sea la varita mágica para ganar, pero ya por lo menos causas un efecto en la parrilla de tener que saber qué es, cómo trabajarlo, y a saber pues qué se inventan los equipos, ¿no? Y claro, quedan 3-4 semanas para Australia, ¿no? Entonces, Mercedes ya ha dado un golpe de efecto, demasiado evidente, quizá esconden otra cosa, pero está claro que está enfocado no solo a sorprender a los rivales, sino a paliar problemas propios como son la degradación y el sobrecalentamiento. Así que, sea lo que sea, es ingenioso a más no poder. Claro, vamos a explicar también un poquito a los oyentes en qué consiste el que favorezca al mantenimiento de los neumáticos. Hay que tener en cuenta que los coches de Fórmula 1, las ruedas delanteras no están rectas, están un poco inclinadas, ¿vale? Para favorecer sobre todo la maniobrabilidad en las curvas. ¿Y qué ocurre? Que con este efecto que modifican con el volante, ¿no? Al acercarlo hacia sí Hamilton, en este caso, las ruedas se posicionan como más rectas, ¿vale? En ese momento en el que recorre toda la recta y claro, eso influye en el comportamiento del neumático. Y después vuelven a estar más inclinadas cuando va tomando las curvas, ¿no? No sabemos lo cómodo o lo difícil que va a ser para Hamilton si finalmente o Bottas si finalmente se lo dejan, pero parece que no le cuesta demasiado trabajo. También hay que verlo si en una carrera con tráfico y demás, pues la cosa cambia. Hay que decir que este sistema del DAS, bueno, pues este Dual Axis Steering, como lo han denominado, hay que decir que no es una cosa nueva, que ya aparecía en los modelos Mercedes SLR, pero la diferencia era que en ese modelo se hacía ese cambio de forma automática, ¿no? Y aquí en el monoplaza, pues lo tiene que hacer de manera manual Hamilton. Ahora, lo que tú dices, si esto realmente es una cortina de humo para que lo que realmente quiere implantar Mercedes no sea eso, por ejemplo, nadie se ha estado fijando en el difusor trasero de Mercedes, que también ha hecho innovaciones y de eso no se está hablando, ¿no? Que a lo mejor se podría discutir si es legal, si no es legal, pero la gente ya está fijándose en el DAS. Los equipos están ahora haciendo números, ¿realmente favorece, no favorece? ¿Lo podemos implantar nosotros? El equipo que lo quiere implantar ahora tiene que dedicar meses de desarrollo a ponerlo y que funcione. Y claro, ese tiempo que inviertes y esos recursos que inviertes en crear tu propio DAS, pues es tiempo que no invierte en otras cosas, ¿no? De mejorar el coche. Y sin embargo, ya es tiempo que tiene ganado Mercedes. Una vez más, ya sea por maniobra de distracción, de tener a la gente ocupada en otra cosa, tanto por no ver lo que va a sacar después como tenerlo entretenido en sacar su propio DAS, al final Mercedes, en cualquiera de los escenarios posibles, es el gran beneficiado. Bueno, yo solo te digo una cosa. Creo que Mercedes ha conseguido desviar la atención de varios temas que podía estar en su contra, ya cambiando un poco de tema, que es el Racing Point, que es clavado al Mercedes del año pasado, que esto es otro tema que hay que tratar. Han conseguido ya poner su coche de nuevo en punto de mira y de referencia como toda la parrilla, y han dado un giro total a lo que entendemos como mapping, variación del piloto, es decir, le han dado una nueva, ¿cómo decirlo así? Una nueva, un nuevo stage de desarrollo hasta donde puede modificar el piloto su propio coche. Si te fijas, hace 20 años, volantes redondos, botón de beber, botón de radio y se acabó. Hoy en día tenemos más de 150 botones y además viene Mercedes y te está diciendo que el piloto puede contraer el volante, o sea, tiene un volante con la funcionalidad para coger las ruedas, inclinarlas en las curvas y poner la recta en las rectas, valga la redundancia. Así que yo creo que Mercedes hoy ha conseguido mediáticamente desviar el foco, porque hoy yo no he visto a nadie hablar del Racing Point y Pérez ha quedado primero hasta que Raikkonen ha puesto el blando. Pero Raikkonen ha tenido que recurrir al neumático más blando de la gama para batir a Checo Pérez que iba con el medio, por decir algo así, ¿eh? Han conseguido desviar esto y otra vez han vuelto a poner su coche como referencia absoluta para toda la parrilla, introduciendo un sistema totalmente revolucionario. Así que si Abitbol se quedaba así, pues cómo estará Binotto escondido, porque no se le ha visto. Entonces, tiene razón en pensar de que es un sistema que sí que es verdad que está diseñado totalmente para ellos, pero ahora mismo va a ser un rompecabezas para los equipos. Y ojo, lo último que añado a este tema, yo no me obsesionaría. Si tú eres un equipo como Red Bull, que ya tiene un coche que no degrada tanto y no sobrecalienta los neumáticos, hay que ver hasta qué punto te vale la pena romperte la cabeza para adaptar un sistema que técnicamente no necesitas para tu coche. Que luego pueda ser interesante para la velocidad punta o para ganar aerodinámica en las rectas, puesto que alineas las cuatro ruedas, te lo compro. Pero que tampoco creo que ahora esto sea una carrera armamentística como la Guerra Fría para ver quién consigue el volante retráctil más guay. Lo que está claro es que de aquí a Australia no creo que nadie lo consiga. Si en 3 semanas consiguen hacer una dirección adaptativa con el volante, pues chapó. Pero bueno, que ya te digo, es una cosa que ha revolucionado el paddock, pero que me temo que la FIA ya sabía algo. Y es lo que, bueno, como te da un poco de estás en ascuas, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué es esto? ¿Por qué la FIA ya conoce algo que a simple vista no es que sea ilegal, pero huele mal? ¿Sabes? Es un tema también un poco muy comentado por allí. Sí, Efectivamente, como tú decías, no se está hablando de los equipos B que están copiando a sus bueno, los supuestos equipos de referencia. En este sentido, bueno, Force India, o Racing Point, mejor dicho, ¿no? Es evidente que es un clon del Mercedes, al igual que tú mismo llegaste a comentar que el Alfa Tauri es un clon del Red Bull. Y bueno, y así podríamos seguir, ¿no? También muchos años se ha dicho con el Haas con respecto a Ferrari. Y bueno, ¿a ti qué te parece en cuanto a eso, ¿no? Y el aumento de rendimiento ahora de... Porque otros años han, digamos, han copiado a Mercedes, pero no han tenido este rendimiento aparente, teniendo en cuenta de que estos son los test, que no sabemos aquí realmente a qué juega cada uno, no sabemos cuánta gasolina llevan cada uno, solamente podemos contar con el tema de neumáticos y bueno, y que dé muchas vueltas para ver la fiabilidad que tienen, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido este tema? Bueno, ¿o qué se comenta con el tema de Racing Point, ¿no? Y de ese aumento de rendimiento. Bueno, pues hablando ya coloquialmente, es mucho cachondeo, ¿no? En la zona de prensa y en general el paddock, porque... Es más, yo mismo en el directo, minuto a minuto, que los oyentes, si quieren, pueden seguir en formularapia.net. Cuando sale a pista el Racing Point, pues pongo, ahí va el Mercedes Rosa, ¿no? También en tono de broma, pero también es que el coche es muy similar, y tú lo miras de frente y dices, ostras, es el Mercedes pintado de rosa y con patrocinador de una marca de agua. Pero, entrando más en detalle, la zona de los pontones laterales es más estrecha. Hay un trabajo aerodinámico, por supuesto. Lo que no puedes pretender es desprestigiar el trabajo de fábrica de Racing Point. Está claro que Lance Stroll, el padre, cuando llegó, pues adquirió varias naves en la zona. La fábrica está duplicando su producción. Antes, ¿te acuerdas que en Force India pues iban con un presupuesto muy limitado? Por eso le llamaban el equipo de los milagros. Ahora tienen dinero, y el año pasado creo que fue un año de transición para ellos un poco complicado. Quizá pues tenían de golpe demasiados recursos y no lo supieron aprovechar, no te sabría decir. Lo que está claro es que hay un trabajo. La parte del alerón trasero es más alta y más ancha que el Mercedes del año pasado, así que hay un trabajo. No se puede afirmar aquí a la torera de que ellos han ido y han dicho, ostras, te compro el coche, 20 millones me lo invento, le cambiamos las pegatinas y le modificamos un poco. Yo creo que no. Pero hoy mismo Andrew Green, que es el director técnico, el jefe técnico de Racing Point, pues ha afirmado que sí, que hay partes como la suspensión y demás, hay ciertas partes del coche que son las del Mercedes del año pasado. O sea, él mismo ha dicho que son partes, pues bueno, diseños copiados, comprados, no ha querido dar más detalles. Está claro que hay una adaptación del coche del año pasado y el morro. Hay unos pequeños, ¿cómo decírtelo?, matices. Por ejemplo, el direccionador de flaps, el hierro que acciona, el hierro que ancla los flaps, esos bigotes que se le llama del alerón, es diferente. La caída que tiene, la dirección que tiene las pletinas laterales son diferentes también, pero tú lo ves y dices, este morro tiene forma de censurado, que es lo que comentábamos en el podcast del otro día, ¿no? Sí. Ahora podríamos poner pitos, ¿no? Supongo que tú puedes editar y decir, tiene forma de tal. Entonces, tú lo ves de frente y dices, ostras, esto es un buen pito. Entonces, sí, es cierto que creo que es muy parecido. Sí, creo que Racing Point ha contactado con Mercedes o Stroll y Wolff son socios y, pues no sé, a Mercedes le va muy bien, porque si Mercedes quiere que los equipos Honda y los equipos Ferrari... no hablo del equipo principal, sino los equipos B o C, como en caso de Ferrari, que tiene dos equipos detrás, pierdan puntos. Está claro que a ti te interesa potenciar el Racing Point, y obviamente ese coche este año no sería campeón, porque la gente trabaja en invierno, pero ojo, llevar un medio Mercedes ya te garantiza que va a ser un coche estable, fiable, pero sin DAS. Claro. Así que es un coche muy parecido, pero tiene matices que lo hacen diferenciarse del Mercedes, pero hay que fijarse bien. Así que este es un tema bastante complicado. El Haas es un coche simplón, es un coche muy inestable, es como un coche veleta, que le llamo yo, Grosjean, y se ha tenido que pegar como unos guantazos con el coche, de verdad, que es que yo sufría de verlo. Digo, este hombre ya podría haber hecho gimnasio, porque se estará dejando las manos y los antebrazos. Ha hecho muchos kilómetros, han hecho más de 150 vueltas y yo creo que habrán sacado buenos datos, pero los ánimos en Haas no eran muy positivos. creen que están lejos de lo que ellos querrían. Dicen que en Australia tienen cosas preparadas, pero ya sabemos cómo bajas, Ángel. Al final empiezan bien, porque supuestamente tienen un diseño muy similar al Ferrari anterior y después, por falta de presupuesto o de evoluciones, van decayendo, ¿no? Alfa Romeo, te lo pongo un poco en incógnita. Raikkonen ha hecho el mejor tiempo, pero con un neumático muy blando. Es el único que ha utilizado ese neumático, así que no te sabría decir. Han hecho muchos kilómetros, pero han tenido una avería final de sesión con Raikkonen y han provocado la única bandera roja de estos dos días, que también te digo, en la sala de prensa todo el mundo aplaudiendo, porque la sesión de la tarde era un tostón. Es más, yo en el directo de Fórmula Rápida he puesto que parecía, vamos, que si tenía insomnio alguna vez, me pondría la repetición de la sesión. Y que menuda turra, porque es que es verdad, no pasaba nada. Venga, vueltas de carrera. Y bueno, pues ha decidido, el coche se ha quedado parado ahí y ha provocado el primer percance. Y esto es más o menos lo que veo yo de los equipos B, por decirlo así. Mm-hmm. De los equipos B, bueno, y bueno, también quiero que me comentes porque se ha hablado mucho del buen trabajo que ha hecho McLaren. Aerodinámicamente se ve un coche muy trabajado. Creo que además en persona que tú estabas allí impresiona más todavía si cabe y se muestra un coche muy fiable. Han hecho tandas muy largas, creo que hizo 160 y tantas vueltas Carlos Sainz el primer día, Norris ha hecho 150 y tantas creo en el día de hoy. Y sin ningún tipo de percance. Y ellos se ven que están mucho mejor que el año anterior. Así que, ¿tú cómo lo has visto? A ver, yo me gusta mucho ver a McLaren así, porque les veo con confianza, les veo con fiabilidad. Vienen de unos años, un lustro, en los que las pretemporadas solían ser un calvario por falta de fiabilidad, falta de piezas, el rumbo perdido, el verte... El que estás en febrero y tus motores estallan, de que tu concepto es erróneo, de que ya tienes que pensar el año que viene porque este lo das por perdido. Y aquí veo un McLaren que tiene los programas muy claros, empiezan con muchas vueltas de instalación, colocan parafina, machacan una zona con parafina, que recordemos para los oyentes que es un spray verde que lo que hace es poder imprimir el flujo del aire en esta pintura y así... después con unos microsensores en cámaras pueden analizar el comportamiento aerodinámico de las piezas introducidas, ¿no? Hoy McLaren, ayer se centró en la suspensión izquierda y hoy la parafina está todo el rato en la tapa motor y creo que han utilizado dos modelos de tapa motor hoy. La fiabilidad la veo impecable, el coche es un pelín inestable, no es como el Haas, que es como llevar una bici en un huracán, pero el McLaren es un poquito inestable. Lo que me parece muy bien es que no se están centrando en sacar tiempos, no han probado todavía el neumático blando, han hecho, ayer hizo Carlos una carrera entera al Gran Premio de España, un poco más, y hoy Norris ha utilizado mucho el neumático, el C1, que es el más duro de la gama. Por lo tanto, ellos no tienen prisa ni en demostrar, ni en nada. Carlos nos dijo ayer a los medios que el coche que han traído aquí, no lo llamo mula, pero es un coche para dar vueltas, aprender, a acumular bagaje, confianza y sacar muchos datos para walking, y que el coche que llevarán a Australia será diferente, estará más evolucionado, obviamente pues teniendo en cuenta lo que han aprendido hoy. Pero los veo bien, los veo con confianza, el ánimo es diferente, el año pasado era un poco de tantear el terreno, y lo único que esta mañana han estado un buen rato con Norris en el garaje, pero me parece que ha sido más por chequeos y por programa que no hubiera ninguna avería. Los veo bien, hay que esperar, esto no quiere decir que vayan a ganar ni que vayan a ser campeones, pero empezar una pretemporada con confianza, pues siempre es, yo creo que siempre es muy, muy positivo. Sí, bueno, el término mula me ha hecho gracia porque, bueno, en lo que son las velocidades en Speed Trap, ¿no? Carlos Sainz es de momento el líder, ¿no? Con 329 kilómetros por hora, seguido de Verstappen. También... Sí, pero ojo, cuando hablo de mula, no quiero decir el coche burro de lento, sino que coche sí, mula, sí. Ya sabes, son coches más genéricos. Cuyo objetivo es dar vueltas hasta matarlos, por decirlo así. Pero no quiere decir que sea un coche burro, porque sea lento. Bueno, que es una cosa de la que McLaren ha adolecido en años anteriores, que no tenía velocidad punta. Y bueno, es uno de tantos problemas que ha ido solventando McLaren a lo largo de los años. Bueno, vemos que en el día de hoy han tenido algún problema que otro Ferrari, ¿no? Hoy ha sido un día complicado para Ferrari, ¿no? Primero que ayer ya tuvieron que variar su programa. indispuesto. Él ha comentado hoy en rueda de prensa que está mejor, pero que la semana pasada adolecía de problemas físicos y que ayer pues no se encontraba bien. Al final estás llevando un Fórmula 1, no estás yendo a comprar el pan, y cualquier dolencia, pues para eso está el otro piloto, ¿no? Para poder cubrirte. También te digo que tengo la sensación de que la hoja de ruta de ayer era un poco de imprevisto, porque obviamente el trabajo que te puede aportar Vettel es diferente, quizás es más técnico, más complejo, porque es un piloto mucho más experimentado que Leclerc. Ya no vamos a entrar en estilos, en calidad, en talento, esto lo aparcamos, pero está claro que tiene muchísimos años en Fórmula 1. La primera vez que se subió un coche era 2005 y Leclerc estaría en el cole, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es el programa de un piloto tan experimentado, es como el programa que le pusieron a Giovinazzi, no es el mismo que tenía Kubica o que puede haber tenido Kimi. Por lo tanto, ayer Ferrari como iba un poco al tuntún, porque Leclerc les puede aportar quizá otras facetas. He visto hoy malas caras en Ferrari, no quiere decir que vaya nada mal, no han enseñado nada. Tengo que ver qué es la palanca esa, que hemos visto una foto con una palanca en Ferrari, no sé qué es, a lo mejor es para tirar de, no sé, para tirar y que salga un paracaídas como en la NASA. Bueno, ha habido un momento en que todo el personal de Ferrari ha hecho ahí una barrera para que no viera que se estaba trabajando. Los italianos de Ferrari no tienen problemas si no hay mamparas. Esto empiezan a coger gente. Solo con la gente que hay en el paddock, con merchandising de Ferrari, rápidamente podrían armar 3 murallas chinas. Es impresionante lo que forma Ferrari. Les he visto con problemas, sobre todo en la zona de detrás. No sé si es el motor, la tapa, motor, la aerodinámica. No he podido ver más. No están los ánimos para tirar cohetes. Leclerc solo ha hecho 46 vueltas por la mañana, me parece. Y Vettel después sí que es verdad que ha estado más activo en pista, pero no. Ferrari el año pasado, yo me acuerdo que venga vueltas y el ritmo y no sé qué, no sé cuántos. Vettel ha hecho 73 vueltas, que no está mal para solo rodar por la tarde, pero claro, Leclerc ha hecho 49. Dices, ostras, Hamilton ha cerrado la mañana con 106. Es más de la mitad de lo que había hecho Lewis Hamilton, ¿no? Por tanto, está claro que no están cómodos, no han enseñado nada, esto también es una obviedad. Pero no veo a Ferrari como el año pasado, de que estaban totalmente dominando, totalmente con confianza. Algo no va bien y ellos lo saben. Lo bueno es que les queda otra semana, les queda mañana y bueno, veremos a ver si consiguen revertir un poco esta situación o al menos de cara al exterior mostrar más confianza, ¿no? Mañana estará Vettel todo el día, lo cual pues bueno, ya le asegura a Ferrari de que tendrá un piloto que le podrá dar un feedback más técnico quizás que Leclerc. Tiempo de Ferrari 1:18:1 con el C4, que es el blando. Bueno, no es un tiempo que yo creo que sea ajustado ni al rendimiento ni al neumático del coche, pero bueno, ojo cuidado con Ferrari, porque no está teniendo, yo creo, su mejor inicio. Bueno, no hemos hablado de Renault, esa presentación render que tuvieron y que por fin pudimos ver el coche ahora en los test, ese coche pintado de negro con las letras en amarillo, que bueno, este año, bueno, yo creo que el año pasado fue una gran decepción para ellos porque se veían en otro lugar y de pronto se encontraron con que varios equipos estaban por delante suyo y al final se tuvieron que pelear en una zona donde ellos no creían que iban a estar, que iban a dar ya su gran salto, ¿no? Ese año. ¿Cómo has visto de momento a Renault? Creo que Renault ha hecho lo que se llama en el póker un all-in o en cualquier juego de apuestas en el que todo a una carta. Creo que el trabajo de invierno ha sido espectacular por desarrollo. El coche es que es prácticamente irreconocible con el Parral del año pasado. El morro es muy fino. Me recuerda así un poco figuradamente como el avión Concorde, ese avión que tenía ese morro de pico de pájaro tan fino. Creo que tiene una dupla de pilotos muy buena, o con al final ha acumulado mucha experiencia en Mercedes y al final son conocimientos que se pueden transmitir. Ricciardo es un fenómeno fuera y dentro. Quiero decir que no hay que preocuparse por los pilotos, pero les veo les veo no faltos de confianza, pero parece que se le han jugado toda una carta en cuanto a desarrollo. Podría ser su último año en Fórmula 1, aunque ellos lo desmientan, obviamente no van a empezar la temporada diciendo que se van a ir, pero no les veo convencidos con lo que han traído. Es decir, no creo que ese diseño, igual que veamos a Mercedes, que van caminando por el pado como si fueran los reyes del tinglao, que lo son, por lo que han patentado, no veo a Renault convencida de este nuevo aire que le ha pegado al RS20. Están teniendo problemas, no están teniendo una regularidad, no están teniendo unas tandas largas. Ricciardo segundo, sí, pero no hay que ir de los test, desde luego. Los test podríamos ver a Arras el primero, y eso no quiere decir que Williams vaya a ganar el Mundial. Al final los tiempos son totalmente irrelevantes porque Hamilton está el 12, creo, y Bottas el 14, o sea, el 15, o sea que no me lo creo nada, ¿no? Ocon no ha tocado otro neumático que no haya sido el duro, salvo alguna tanda corta con el medio. Ha hecho 52 vueltas, me parece que ha hecho. El tiempo para mí no es relevante. Ricciardo ha hecho 41 vueltas, quiere decir que no han llegado a sumar 100 vueltas entre dos pilotos cuando Hamilton solo en una mañana se ha pegado 106. Quiere decir, les falta de momento kilometraje, pasan muchos ratos cerrados en el box con las mamparas cerradas, o sea que hay averías de por medio. Les he visto mucho tocando la parte delantera del coche y ya te digo, espero que se arregle, ¿eh? Porque cuanto más equipos en la pelea, mejor. Y además Ocon es un piloto pues que me da una simpatía, me gusta. Desde Fórmula Rápida se le ha seguido, es más, para que te hagas una idea, hace 5 años más o menos, Fórmula Rápida era el fotógrafo oficial de Ocon. Así que Arnau, y Arnau, que es el CEO de Fórmula Rápida, y Ocon tienen una buena relación personal, o sea que es un equipo que es un piloto que nos da simpatía. Pero no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Me entiendes, sí, no? Tú en un sitio ya puedes ver que el ánimo o que la previsión no es la mejor y por lo que sé, mañana, entre mañana y el miércoles llegarán cosas nuevas y no te digo que tengan otro coche, pero el concepto no les está funcionando de momento mucho. Y segundo, hay averías constantes y el programa no lo pueden desarrollar del todo, así que yo si le tengo que poner una nota de momento a lo que llevan estos 2 días, le pongo un 4. Porque no tienen continuidad y yo creo que les falta trabajar aún más en conseguir como McLaren. McLaren ha sacado un coche mula, lo que tú quieras, pero a lo mejor en 2 días ya lleva 300 vueltas. Y Renault a lo mejor lleva la mitad. Y esto pues al final en Australia se notará quién lleva más kilómetros y quién ha acumulado mejor bagaje y mejores datos que el competidor. Claro. Lo que sí me parece, bueno, un año más, muy muy bien trabajado. Me gusta mucho el morro que ha sacado Red Bull. Red Bull, bueno, son los reyes de la aerodinámica y este año que además quieren dar el todo por el todo con el al exprimir el motor de Honda y muy buena pinta, ¿no? Es decir, incluso antes de los test ya Ferrari lo daba como el gran competidor para optar por el título, pelearlo por lo menos, ¿no? Que sea más competido con respecto a Mercedes. ¿A ti qué te ha parecido ese Red Bull de primera mano? Bueno, primero, y yo creo que una cosa reseñable, ya es verdad que el tópico de Honda pues ya no está tan extendido, pero bueno, como Honda nos ha regalado tantas barbacoas de domingo, es reseñable decir que la fiabilidad de momento está siendo impecable. Ayer Verstappen se pegó un palizón espectacular, equivalente prácticamente a 3 grandes premios de España en un día. El morro, el coche está trabajado al detalle, o sea, es que es espectacular el trabajo que ha hecho Red Bull. Creo que el motor Honda corre y además corre bien, porque puedes correr mucho y acabar rompiendo, pero veo a Red Bull muy bien y veo a Alfa Tauri también. Veo a la estructura de Toro Rosso. Aparte de que el coche es precioso, obviamente la estética no te hace ganar carreras. Tienen a 2 pilotos que mentalmente están muy curtidos, porque Gasly el año pasado tuvo un vaivén de situaciones que al final de temporada se notó que estaba mucho mejor que al principio con un coche inferior. Tienen a Kvyat, que bueno, hablando ya mal para los oyentes, tiene el culo pelado ya de situaciones. Ha estado arriba, ha estado abajo, ha estado en Ferrari, ha estado en el paro, ha estado en todos lados. Y su experiencia es muy importante. Su saber hacer, su conocimiento técnico también es crucial para el equipo. Es un coche muy trabajado, obviamente tienen un concepto diferente. También te digo que el Alfa Tauri es, no digo sospechosamente, es razonablemente parecido al Red Bull del año pasado, pero ahí no ha habido que vender nada. Al final yo creo que es la misma, es como si en una oficina hay 2 puertas que pone equipo A y equipo B, pues toc toc toc, ahí van los planos. Ya yo nunca estuve aquí, ¿no? Han adaptado, han trabajado, pero es como si Fórmula Rápida, Bandera Cuadros, toc, toc, toc, toma, los planos del podcast. Uy, vaya, qué regalo, ¿no? Bueno, en fin, está bien que Red Bull pueda aportar en Alfa Tauri. No estoy diciendo para nada que el coche sea idéntico, tiene rasgos propios, por ejemplo, direccionadores del alerón, tiene los pontones más abiertos, pero está claro que es un coche bastante parecido. El morro delantero me parece que es el hermano gemelo del año pasado, ¿no? Pero veo a Gasly bien, hoy se ha pegado un palizón, Kvyat ayer bien, y además Alfa Tauri la sensación que me está dando es que no están utilizando la máxima potencia del propulsor Honda, ni Red Bull, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tú escuchas a un coche pasar en recta, tú sabes cuándo está forzando a tope. Pero es que el motor Honda se nota que en recta no es que esté capado, ¿eh? No estoy diciendo aquí nada, no es que el Honda sea un motor de avión, pero está claro que cuando pasa en recta no se escucha esa máxima esplendor que te puede dar el motor revolucionado, sino se nota que todavía no están queriendo utilizar el máximo del motor, lo cual me asusta, entre comillas, de cara a McLaren, porque si Alfa Tauri tiene un coche muy similar al del año pasado de Red Bull con un propulsor mejorado, cuidado con Alfa Tauri, porque entre Alfa Tauri y Racing Point pueden poner en serios aprietos a McLaren en esa posición que quieren aspirar. Ellos quieren aspirar a acercarse a Red Bull, Red Bull lo veo muy lejos, Renault se puede quedar atrás, no sé, este año puede haber mucha gente en la pomada. Y McLaren hoy decía, Tom Stallard, ¿no? El ingeniero de pista, bueno, uno de los ingenieros que hay en McLaren decía, jode, hablando mal, que tú te hayas pasado el invierno trabajando como nadie a destajo, creyendo que has hecho un cochazo, llegas aquí a los test de invierno y te deprimes, porque ves que todo el mundo ha hecho un trabajo espectacular. Así que McLaren es consciente de que ellos han evolucionado mucho, de que tienen un coche muy bueno, mejor que el del año pasado, que ya era un coche bastante bueno, pero claro, ven alrededor y dicen, joder, Williams ya no rompen, han llegado a la hora, dan muchas vueltas, su ritmo no es malo, Renault los ratos que ha tenido son buenos, el Alfa Tauri corre, no se rompe, el Red Bull es espectacular, el Mercedes se controla como un Boeing 737. Bueno, es que ahora mismo parece que Ferrari va a ser el farolillo, obviamente broma, ¿no? Pero que el año pinta mucho mejor de lo que esperábamos. ¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día en el podcast? Decíamos, sí. Ojo, este es un año de transición, pero hombre, trabajarán hasta cierto punto de que empiecen a pensar el año que viene, trabajarán en este año. Pero no me esperaba que la pretemporada pinta... Es que esta temporada pinta espectacular. O sea, es que estoy ya ansioso por madrugar para el Gran Premio de Australia. Sí, sí, que es donde realmente se va a ver dónde está cada equipo, pero es lo que tú dices, ¿no? Realmente se ve que todos los equipos han hecho un trabajo espectacular. Incluso, bueno, para decir que incluso Williams, ¿no? Está pues pintando bastante bien o mejor que el año pasado. Es cierto de que han ido probando más bien componentes blandos, ¿no? Por lo que he visto de neumáticos, pero bueno, se ve que están ahí, que también son, que por lo menos aspiran a cambiar las cosas. Pues Sergio, mañana tendremos otro día de test interesante. Bueno, hoy realmente, como decíamos, ¿no? El primer día se hablaba mucho de Racing Point y de pronto ha llegado el DAS y se ha obnubilado todo y no se habla de otra cosa. Bueno, le hemos dado un buen repasito a cómo ha trabajado cada equipo, lo que tú has visto, lo que vas a seguir viendo. Y esto el segundo día, ¿eh? Claro, ver, segundo día. Ferrari a lo mejor saca una palanca y el coche vuela y flota, ¿no? Es que veremos. Me lo espero todo. Claro. Hay que decir que bueno, mientras estáis escuchando esto, que espero que en minutos ya esté el podcast en el aire, te podrán seguir de nuevo en Fórmula Rápida. Pondremos el enlace en la página de Bandera Cuadros, por supuesto, para que minuto a minuto vean cada cosa que ocurre y que, bueno, que a ver si nos llevamos mañana otra sorpresa más. Y entonces ya sería como de los, bueno, ya de por sí es de los más recordados, ¿no? Test que han pasado en los últimos años. Pero bueno, veremos qué ocurre mañana. Y porque, bueno, ya sabéis los oyentes de que nuestro equivalente, nuestro hermano en prensa escrita es formularapida.net. Así que bueno, mañana muy atentos. Sergio, muchas gracias por el currazo que te has dado ayer y hoy especialmente, que nos has estado informando todo el tiempo, nos tenías revolucionados en el grupo de WhatsApp del podcast y bueno, mañana más y mejor. Pues nada, ya muchísimas gracias a vosotros y créeme que la mayor revolución de este de este test es ver que Williams ha arrancado a la primera sin calarse. Muchas gracias a los oyentes y gracias a todos a los más de 10.000 lectores que nos han seguido estos dos días, a este minuto canalla que le llamo yo, porque de vez en cuando pues vamos soltando alguna perlita. Y nada, muchísimas gracias, Ángel, por vuestro gran trabajo en el podcast. Y nada, nos leemos y nos escuchamos en Fórmula Rápida y en Bandera Cuadros. Un saludo. Eso es. Venga, pues nada. Un saludo y hasta la próxima.